Les tengo 15 reglas que los hombres debemos seguir. A ver, para la vida. Esto va a estar divertido. Sí. ¿Es triste? No. Bueno, yo creo que no. Esta canción se pone porque esta canción es original de David Bowie. Sí. Ah, okay. Y se creo llama The Man. Y le voy a decir, esta fue la primera vez que yo supe quién era David Bowie. Yo llegué muy tarde. Porque este señor decía al comienzo de la canción, esta canción es una canción de David Bowie. Oh. Y yo dije, ¿eso lo dijo en el Y David Bowie, ¿quién será? No sé si era al principio o al final, pero él dice, this is a David Bowie song. Y decía, David Bowie, me suena mucho ese nombre. O sea, como que lo había tenido ahí en el radar. ¿Quién será este tal David Bowie? Y fuiste. Y ahí fui a buscarlo. Cuando escuchaban por radio, no sé, en los 90, comienzos, música, y querían averiguar la cara, ¿cómo hacían? No, nada. Lo que le digo, en esa época... un Let's Dance en 1991 tenía 9 años de haber salido, por lo cual era relativamente fresca, pero ya no era una canción estreno, entonces los DJs no la presentaban, ni la despedían. ¡Qué increíble! Entonces sonaba, uno la tenía ahí como de música de fondo, pero nunca supo quién la cantaba. O el disco, o iban a comprar en la carátula, no, en los libritos. ¿Sabes que la única forma como usted podía llegar a un disco de David Bowie era si alguien a quien usted conocía tenía un disco de David Bowie? Es verdad. Por eso yo llegué por MTV. Por CG Stardust, porque era visual. Por eso yo me demoré, pero entonces me demoré. A mí sí es que nunca me tocó CG Stardust en MTV. Nunca. Nunca vi a Bowie. Yo vine a Bowie en MTV por I'm Afraid of Americans con Trent Reznor. Ahí le puse cara. Ya. En el 97. Sí. Mañanas en la X con las reglas. Vamos. Para los hombres. A ver. Vamos a ver, yo ahí opino porque pues depende de su comportamiento, sé si pueden triunfar. Regla número 1 de los hombres, nunca dé la mano sentado. Me parece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Cuando llega alguien, sí, como... Póngase de pie cuando dé la mano. Ok. Reglas para los hombres. En Mañanas de la X103.9 FM, la número 2. Proteja a la gente que está detrás de usted. Y respete a aquellos que están a su lado. Eso está lindo. Chévere. Proteja a la... Ok. Sí. Proteja a los que están detrás suyo. Bien. Y respete a los que están de su lado. Perfecto. Es figurativo, es figurativo. Yo creo que es figurativo también un poco... Literal. Literal. Sí. Bien. Regla número 3 de los hombres. En las mañanas de la X-103.9 para todos los hombres con O y con V que nos escucha. Feliz día para los hombres. Ah, ¿verdad que este fin de semana es el Día del Padre? Ah, con razón ya. No hable mal... de la comida. Nunca. Si lo invitaron a comer. Nunca. Gracias por eso. No, si usted es el invitado, el no hable mal de la cocina. No, sí. Si usted sí, es el invitado a una cena, no diga, esto le quedó súper salado. No, para darle un puño. Y para el ser humano, si a mí me llegan al recurso, le digo, se larga ya de mi casa. Se va sin zapatos. Sí, es cierto. No lo hagan. Después. Reglas para los hombres en Mañanas de la X son las 9:03 con los muy buenos días. Estas son las Mañanas de la X. Somos 30 años de discos. Esta es la número 4. Esta es importante. A ver. Nunca se coma el último pedacito de algo que usted no compró. Ojo. Uy, esa es una regla de oro. Sí, eso es un... No, pero depende. No, porque uno no puede depende. Preguntar, ¿regla? ¿Alguien se va a comer este pedacito? No. Reglas para los hombres. Esto es para los hombres. Las chicas pueden comerse el último pedacito porque, pues, bien. Está bien. Sí, no. Uno no puede comérselo. No te estoy diciendo que... No, sube la música un momento, por favor, que tengo que decirte algo. A ver. Son mañanas en la X. En la X son las 9 de la mañana con Vic Forte 9 y métele un gol a los síntomas de la gripa y reactiva tu vida. 9 a.m. con Vic Forte 9 y métele un gol a los síntomas de la gripa y reactiva tu vida gracias a la acción de su cápsula líquida. Vic Forte 9 es efectivo y le gana por goleada a la gripa. Si hay congestión nasal y fiebre y escalofríos te dan, Vic Forte 9 entra a la cancha y le meten 9 golazos a la gripa. Ya. Reglas para los hombres. Nunca se come el último pedacito de algo que no compró. Ojo. De comida, listo, sí. Es nunca. Entonces, si alguien la trajo... empanada. Si la puntica de la empanada, ¿la compró alguien más? Chao. De la puntica de la empanada. Pero a otra eso no persona. Tiene que ver con hambre. No. esto es ética de los hombres. Ok. Etiqueta de los hombres. Bueno, etiqueta de los hombres. Pues, número 5. Reglas para los hombres en Mañanas de la X. Nunca haga la primera oferta en un negocio. Nunca haga la primera oferta. Nunca. Pero si tú necesitas hacer ese negocio. No. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy vendiendo la camioneta. Exactamente. Y me han preguntado. Y yo he dicho como, no, ¿cuánto? Pues, exacto. ¿Cuánto me pues? Correcto. Ya. Pero qué tal que el otro diga, no, dígame. No. No, le digo, no, véala usted. Y usted, y así dura no el día. Exactamente. No la he vendido. No, pero dígame. ¿Y usted cuánto tiene? Ajá. No, pero ¿cuánto es su presupuesto? La número 6 de reglas para los hombres. Esta me debato un poquito porque Peter Green, creo que es Robert Green, el escritor de las 40 leyes del poder, dice todo lo contrario. ¿Y es? Sí, no tome el crédito del trabajo que usted no hizo. No se robe el crédito del trabajo que usted no hizo. Robert Green tiene otra visión y es robes el crédito. ¿Ah, sí? Siempre, no, siempre, siempre robes el crédito, no, de los demás. Nunca, eso es horrible. Es una de las reglas del poder. Una de las reglas del poder es que es una pésima regla, pero lo hace a uno poderoso. En cambio, la regla para los hombres es no tome el crédito de las cosas que usted no hizo. Me parece bien. Y para la vida, y mujeres también, caigan ahí. Sí. No. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Cuando regresemos, continuaremos hablando de las reglas para los hombres aquí en las mañanas. Moby lanza disco este viernes. Ay, ¿se pondrá electrónico arriba o se mantendrá? Viene un poco así. Ah, bien, chévere. Viene un poco así el disco. Bien. Está bonito el disco. Te mando muchos saludos, Moby. ¿Perdón? ¿Perdón? Le dije, Diana y yo escuchamos el disco de Ambient y me dijo, oh my goodness, you're the only two people in the world who listen to that record. Y lo oímos completo. Lo escuchamos completo. Además, un viernes en la noche. Qué vejez. Pero fue lindo porque más al otro día, el sábado, lo seguimos escuchando. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos hablando y todo de eso. Estas son mañanas en la X103.9. Compra 500 megas de internet fibra óptica desde $59,430 del mes 2 al 6. El primer mes no tiene costo. Además, recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000. Válido el primero al 30 de junio de 2024. Aplican condiciones en ntv.com/teice. Bueno, Este curioso. 500 personas sí han contestado a la pregunta sobre Bowie. Y esto es muy similar a lo de ayer. Arrancamos muy bien. No han pasado. Y en 20 minutos. Se estanca. Pero porque Twitter es así, ¿no? Exacto. Esa es su naturaleza. Así es Twitter. Si no pasó en el momento, ya no pasó. Es curioso porque daría la impresión que muchas cosas se viralizan y avanzan. Sí. Entonces, no es tampoco como regla. Lo que es chévere también es la gente que nos ha compartido por iniciativa propia cómo llegaron a David Bowie. Bueno, chévere, eso está chévere. Mira, en estos momentos tenemos 513 votos. El sí que conoce a David Bowie es el 91%, el no el 9%. Juanma dice, sí, pero si me preguntan, solo me sé Under Pressure y Space. Me parece muy bien. También por acá, dice Alejandro, ahora que tocan el tema de cómo llegaron a David Bowie, quiero compartir que lo conocí a través de una película llamada Laberinto. Claro. Con una canción, Within You. Claro. Esa fue la canción. Es decir, su acercamiento fue cinematográfico. Porque la hacía de malo, de villano en esa película. Así es. Carlos Cuellar también llegó por esa película. Fernando dice, lo conocí a finales de los 80 con Let's Dance. Dice por acá que Alejandra lo escuchó luego del cover de The Wallflowers. Claro. Ah, es decir, ahí llegaron primero al cover de Godzilla. Ajá. Y ya después hicieron la respectiva tarea. Mañanas en la X hablando también de las reglas que los hombres debemos seguir. ¿Cómo van con las reglas que han leído? ¿Están bien, de acuerdo? Voy bien. ¿Está bien? Sí, ¿usted está bien? ¿Que no? Entonces, ¿bien? El de la comida. Sí, el de la comida me parece. Sentí vergüenza. Porque te comes siempre lo último. Pero preguntando. Es que uno pregunta, ¿se van a comer esto? No rompa, hay tiempo para recapacitar, Andrés. Yo me lo como. Siempre podré ser un mejor hombre. Siempre se puede ser un mejor hombre y aquí estoy yo para acompañarlo en ese proceso. La regla número 7 de los hombres es asuma la culpa y dé crédito cuando corresponda. Bien, sí, reconocer. y asuma la culpa. Asumir. Sí, asuma la culpa de lo que hizo. Claro. Sí, sí. Fue mi culpa, importante. Perdón. Regla número 8. Si no lo invitaron, no pida que lo inviten. Gracias, por favor, para la vida, no sean autoinvitados y tampoco lleguen. Regla número 9 de los hombres. Señor. Vístase bien sin importar la ocasión. Importante, Diana, ¿ves? Es triste para nosotros los que trabajamos en radio. Déjale ver. Muestra a ver cómo. A ver. Me trae su regalo. La pañoletica de Harry Styles. Claro. Ah, mira, se vistió lindo. Bien. Me parece bien, es importante. Sobre todo nosotros dos que nos vestimos como unos zarrapastrosos. Claro que no. Sí, nosotros tienen de verdad un concepto. Nos damos ustedes esas licencias porque no nos ven en esta cabina. No, entonces. pero yo he aprendido a vestirme mejor. Tú te vistes bien, he aprendido. Por ahí vi una foto suya en corbata. Bendito sea el nombre del Señor. Corbata morada. Horrible. Corbata y camisa eso? Morada. ¿Cuándo? Déjame ver. Ñañay. Grosero. Ñañay. ¿Vamos en la qué? ¿La sexta? No importa. Vamos en la estoy anotando. En la número 9. Vístase bien sin importar la ocasión. Reglas para los hombres para la vida. La número 10. Restrínjase de expresar ira. Uy. Sin importar la circunstancia. Alejandro. Sí, eso es. Reglas para la vida de los hombres. ¿Cómo estás con esa regla? Muy complicado. Muy complicado. Urish, te mando un abrazo grande. Pero es que hay manes que se pasan ya, sí, claro, tirando, no, puestos y eso, sí, golpear, sí, la pared. No, eso es, sí, no. Y de hecho, yo he mejorado mucho mi manejo de la ira. Oh, sí. Bastante. ¿Cómo lo haces? ¿Te lo tragas y después no gritas en la calle? No. En la cabina, sí, y grita, en la de producción. No, si uno se molesta, lo dice. Es pero que eso es lo pero mismo, sacarlo y bien, pero toca decirlo pero, bien. Sí, porque ponerse bravo es un desperdicio de energía, más que cualquier otra cosa. Es más la energía que se pierde cuando uno... Tienes dos problemas, enojarte y desenojarte. Eso es lo que se ha dicho. Bueno. Regla número 11 de los hombres. Sí. En Mañanas de la X. No importa si es una cena, si está de tragos o las dos cosas, nunca ponga su celular sobre la mesa. Ok. Eso sí, nunca lo había contemplado. Sí, yo tampoco. Nunca ponga su celular sobre la mesa. ¿Qué será que no? Etiqueta de los hombres. Porque si estamos hablando de etiquetas de los hombres. Aquí está bien. Muy bien. ¿Seguro? Que es chévere también para uno, mujer. ¿Está ¿qué? Bien. También esas normas. Sí. Esto, o sea, no sé. Traiga. Yo estoy... Solo con los hombres. Con los hombres. Está hoy. Bien. Sigue. Regla número 12. Hable honestamente. Bien, importante. Sí. Todos mentimos. En hable con honestidad. Franco. No, todos mentimos, pero hable con honestidad. Usted sabe a lo que me refiero. Sí. Así es. Muy bien. Deje de mentir. Regla número 13 de los hombres. Nunca se tome una foto con un trago en la mano. Oh. Nunca. Lo he hecho mal. Nunca pose para una foto con una cerveza. Pero o con un vaso. Vamos, ¿eh? No. Toma tu foto. Reglas para los hombres: con no alcohol más. No se posa. Listo, perfecto, anotado. Me gusta esa regla. Todos mis fotos son así. Yo sé. O durmiendo. Ahora tiene seguidilla de fotos. Es que ahora tengo sueño todo el tiempo, no sé estamos qué me pasa. Estamos hablando, ayer inicio de semana que él siente que ya es grande porque siente sueño todo el tiempo. Pero no, eso es falta de ejercicio. Y de vitaminas. ¿Cuándo arranca? Oye, ¿ya volviste? Hacen falta vitaminas. No he vuelto. Sigamos, por favor. Y lo pagó. No, sí, ese es el ayer. Tipo de cliente que están ayer. Buscando todos los gimnasios. Que paga todo y no va y no nunca. Pagó seis meses. Mañanas en la X con reglas para los hombres. Si puede usted también contribuir con alguna regla que los hombres debamos seguir también. Chévere. En arroba la X más música les preguntaremos después de hacer este segmento. Lleve siempre efectivo. Uy, eso es importante. Sí, yo no por cargo. Favor, yo sufro mucho cuando yo compro cosas y me tienen que dar plata y no me dan porque no tienen efectivo. Complicado, es cierto, este tema. Es necesario. Y pasó hace unas semanas que se cayó una plataforma de plata y la gente no pudo pagar muchas cosas. Reglas para los hombres en Mañanas de la X, número 14, lleve siempre efectivo. Y la número 15 y última de este segmento es: nunca ruegue en una relación. Vamos. Para más, la vida. Más. Me encanta esto. Muy bien, me gusta. Felicitaciones, hombres. por ser un mejor hombre mañana. Muy bien. Sí. ¿Cómo se siente con este balance? Bien. Sí. La mayoría. Yo estoy bastante bien. ¿A ti? ¿Tú tienes fotos con trago? Sí. Ok. ¿Tú tienes fotos con claro. trago? Claro. Sí. Voy a borrarlas ya mismo. Archívalas, por favor. Toca entrar al Face. Al Face. Ay. De resto yo veo que todos también, ¿no? Las demás ya son muy chistosas, pero pues si usted tiene alguna para contribuir, puede contarnos en nuestras redes sociales cuál es la regla que todo hombre debe seguir. Bien, está bien, está perfecto. Para las damas luego nos encontraremos alguna. Pero hoy es para los hombres. Está bien. El saludo me parece importante. Lo de saludar, sobre todo pararse, ponerse de pie, pararse, mirar a los ojos, firmes ahí. Siempre. Es que si están sentados y jalan la mano, sí, pues no. Se va dirigido a cierto... Sí, no, es como... No, eso no se hace, uno se pone de pie. Por respeto. Sí. Está bien. Yo creo que un poco por masculinidad, ¿no? Así de machito. Sí, es como que... You gotta stand up. Claro. Do it. Muy bien, perfecto. ¿Cierto? El Bowie tan sí, chévere, ¿no? Muy chévere. Hay un recuerdo, alguien nos escribe y dice que llegó a él por el programa de Lina Otero. Vio, claro, los 10 mejores de la música. Sí. Ah, qué bien. Muy bonito ese programa. Estas son las mañanas de la X con sus amigos. We are your friends, como dice la canción de Benny Benassi. Nosotros somos los Swing Out Brothers and Sisters. Esto es Breakout. Hola, soy Santiago. Estoy a punto de graduarme como abogado. Aquí los horarios se adaptarán a mi carrera y he podido estudiar y trabajar al mismo tiempo. Logré mantener un balance en ambos aspectos de mi vida e incluso ahora soy manager. Apenas tengo 21 años y me di cuenta de que puedo lograr todo lo que me propongo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Yes, Karen, no, esos son los Yeah Yeah Yeahs con Heads Will Roll en las mañanas de la X103.9 FM. Los Killers estuvieron haciendo un cover de Maps. Sí, les quedó lindo. Al comienzo se demoró un poquito como en cogerle cuerpito a la canción, pero decidieron hacer este homenaje. Y sí, mil veces sí, ellos están de gira. Recordemos que van a estar de residencia en Las Vegas, van a cantar todo el Hot Fuzz. Así es. Porque está de aniversario. 20 años. La semana pasada lo celebramos acá. Muy chévere. Mañanas en la X, aquí están los Killers cubriendo Maps. Escuchemos. Dale tiempo, ten paciencia. ¿Se están preparando cosas para el partido final, Andrés? Sí, la final de la Liga Colombiana este sábado, partido de vuelta en la ciudad de Bogotá, Santa Fe contra el Atlético Bucaramanga, rumbo a la Libertadores, como dicen todos los bumangueses. Pues ahí está, mucha expectativa. Será la primera vez que Bucaramanga obtiene este campeonato. Ya ganó el primer partido 1-0. El margen está muy cortico, teniendo en cuenta el equipo que es Santa Fe y el lugar donde va a jugar. Pero bueno, todo puede pasar y esperemos que pues pase de la mejor manera, eso sí. Y en Bucaramanga se habilitará el estadio, se pondrán 6 pantallas para que las personas puedan ir a ver el partido allá. Se habilitarán 23.000 entradas, 6 pantallas. La gente que quiere obtener su entrada debe llevar mercado a la Gobernación de Santander o a la Alcaldía de Bucaramanga. Panela, frijol, arroz, lentejas, pañales, etcétera. Mercado en general, si quieren tener sus entradas e ir a ver el partido en el estadio. Estas son mañanas de la X. Nuestro amigo Andrés Marocco, sí, compañero de trabajo también de la 88.9, de la legendaria 88.9, actual comentarista de deportivo, uh-huh, se convirtió en un meme. Sí, él estuvo muy emocionado en el primer partido. Se puso a llorar y resultó volviéndose un meme de esos... De esos que dice, cuando ves que se acaba el festivo. Se acaba el festivo y aparece Maroko. Apareció él llorando, porque genuinamente empezó a sonar el himno. Y se puso a llorar. Y se puso a llorar. Le dio emoción. Sí, pues es la primera vez que su equipo está ahí. Claro. Entonces uno entiende y creo que la mayoría del pueblo colombiano le está haciendo fuerza al Bucaramanga. ¿En serio? ¿Por qué? Por lo mismo, porque es la primera vez. Ah, porque, ok. Y pues es una historia como muy David Goliat. Sí, claro, el underdog. Las historias esas que le echan a uno. Y el fin de semana pasado se metieron a la cancha a hacer vuelta olímpica. Entonces ¿hicieron vuelta olímpica? Antes de que se acaba, o sea, falta una fecha. Falta un partido. Pero sí, tal vez no sabemos cuándo vuelvan a una final, entonces entiendo al fan que dice, es ahora o nunca correr en esta cancha, porque si no, tal vez quién sabe cuándo. Y pues lo que decía Andrés, ahí es una diferencia mínima de 1-0. Vamos a ver qué pasa acá en Bogotá. Okay. Nosotros vamos a ir a comer comida santandereana si gana el Bucaramanga, ¿quieres ir? Sí, van a comer pepitoria y esas cosas. Carne oreada con arepa santandereana. ¿Para ti te gusta la carne? Es rica. Las arepas santandereanas son buenas. La comida santandereana. Arepa de maíz. ¿Te gusta la arepa de maíz? Pero es amarilla rica. No, tampoco. El mute. La cola no, déjeme comer. Déjeme tranquilo, déjeme sano. Sí, tus frijoles. Déjeme sano. Ah, bueno. Da la impresión que cuando la comida es como limítrofe con otro país, algo pasa. Claro que no, es deliciosa. Nosotros no la pasamos allá. Algo pasa. Mañana de la X. Bueno, pues abrazos para Maroko. Sí, vamos, Andrés Guillermo. Yo no sé qué. Yo era chistoso. Ustedes han pensado yo qué no. pasa. Yo era chistoso. Lo queremos. ¿Ustedes han pensado en cómo reaccionarían si se convirtieran en un meme así como se volvió Maro con memes? ¿Sí? ¿Lo aceptarían? Sí, sí es así porque es emoción. ¿Seguros? Sí, porque es emoción de algo bonito. ¿Sabes? Es como la foto del papá de Lucho. Claro. Que también se volvió meme, claro, y también claro. De la emoción. Se desmaya, sí. Todo depende del por qué. Exacto. Bueno, en el caso del papá de Lucho, él monetizó. Claro. Porque hizo comercial, ¿no? Comercial y todo. Hizo comercial y toda la cosa, entonces... Todo depende de los motivos por los cuales uno se convierta en meme. ¿Vieron la nueva canción de la selección? No. Bueno, ya... ¿Qué tal? Pues está... Pues... ¡Ay! ¿La que hace Brian Castro? Sí. Brian Castro. ¿Ustedes se acuerdan? Ayer estábamos preguntándole de los famosos y yo me acuerdo mucho que Alejandro confundió a un artista reggaetonero en un partido de la selección. Sí, a Mike Bahía. Y lo perseguí por todas partes. Y puso una publicación acá. Y dije, aquí está Mike Bahía. Y no era Mike Bahía. ¿Quién era? El hermano de Mike Bahía. Estas son mañanas de la X-139. Bueno, pues, ¿y cuándo es ese partido? El día sábado. Okay. Sábado. Bueno, está Jungle. Bravo, bravo. ¿Quién llegó? Usted. Ah, yo. Ah. Uribe DJ en Mañanas de la X-139. Y Jin de BTS ya se reincorpora hoy a la vida civil. Sí, ya empiezan a salir todos poquito a poco, ¿no? Yo creo que... ¿Cuánto les queda? ¿Como 2 meses para que estén todos afuera, no, más o menos? No, falta como un añito largo para quienes entraron. Sí, porque han entrado paulatinamente, sí, no al ¿cuánto tiempo. ¿Cuánto es? ¿Son 18 meses allá? Sí. Él entró en diciembre del 2022. Ah, no, todavía les falta. Ah. Sí. Pero ya volvió, entonces hay fiesta en las calles de Seúl. Y los niños, mira, disfrazaste a los niños, ¿sabes? Qué lindo. Pero fíjate que es coincidencia, porque ellos no sabían la noticia de... De Jim. Pero ahora que la saben, mira cómo están de emocionados. ¿Tiene alguna regla para ser hombre? Oh. ¿Alguna regla para ser hombre? Etiqueta. No puede ser hombre bien. Uy, yo no sé. Por ejemplo, mira, Andrés se paró a recibirte con la mano. Para saludarlo. Sí, me parece muy chévere, muy bien. Cabrera, adelante, lo haré. No lo habías hecho antes. Eso, he sido un mal hombre. Ha sido un mal hombre. No, yo no, yo... ¿Tú te comes el último pedazo de la comida que queda? ¿Así no le hayas traído tú? O sea, ¿dejar el plato vacío? Por ejemplo, usted lo invitan a una... traen pizza. Sí. Usted no paga nada. Ok. ¿Se come el último pedazo de pizza usted? No. ¡Oh! ¿Sí lo hace? ¿Qué? O sea, me refiero que si eres juicioso con esa norma, yo pensé que no. No, si yo no puse plata, yo no... Si yo no puse plata para la pizza... come el último pedazo. Yo como que asumo que el último pedazo es para quien la compró. ¿En serio? Sí. Estás muy bien educado. Hay como una regla ahí invisible que... No, la del hambre no lo permite. Sí, no, hay reglas como invisibles que existen ahí y uno las tiene como dentro de... Se pararon todos. Ahora, si nadie quiere... Ah, claro, pero uno pregunta, ¿alguien se van a comer ese último pedazo? ¿Alguien lo quiere? No. Ah, bueno, venga a tu reino. Claro. Ahí sí. Es que eso es una de esas reglas invisibles como esa que existe desde toda la vida, que nadie se sabe quién la postuló, pero está ahí. Por favor, que es que un hombre nunca se mete con la novia de un amigo, cosas de ese estilo que son invisibles y existen ahí, están ahí. Importante. Gracias, público. Los quiero ver. Crecieron los niños. ¿Han respetado eso? Este es mi público el día de hoy. ¿Han respetado eso? Sí. Yo sí, sí. Es un código. Es como un código, correcto. Es un código. Es como un código, pero está invisible, viene como en el ADN, porque yo no recuerdo habérselo o que alguien me haya dicho, oiga, esto es así. No, pero está como ahí, dentro de la construcción de. No lo sé. Conozco amigos, pero tiene que haber sido novia. Claro, ahí es. Toda regla tiene excepciones, claro que sí, pero estamos hablando como de la generalidad del asunto. Y el tema de la familiaridad y el parentesco, y hermanitos y esas cosas. Ay, amigo. Estas son mañanas de la X103.9. ¿Me tienes que echar ese cuento? Cuando regresemos vamos a hablar de correos electrónicos que mandaron grandes ejecutivos de compañías y que fueron salvajes. Uy. Interpol con Slow Hands en las mañanas de la X103.9 FM. La pregunta del día de hoy, ¿cuál fue? La pregunta es, si su vida fuera una serie, ¿cómo se llamaría? Tenemos oyentes que dice Andrés Mindhunter. Andrés, ya que Diego, el diomedazo. Yo quiero actuar en esa serie. Si cuando vayan a hacer casting, que me avise. Ya que. Dice Diego Díaz, el diomedazo. Ok. Hola, why not? Un día más, un día menos. Why not es la versión gringa de ya que, exacto. Luisa dice, la dimensión desconocida. Y NRD dice, ¿cómo así que otra vez yo? Es que